Notas de Elena para el domingo 8 de enero, la semana de la creación. Oh, cuán poco puede comprender el hombre la perfección de Dios y su omnipresencia unida con su poder infinito. El artista humano recibe su inteligencia de Dios y éste solo puede dar forma a su obra en cualquier ramo hasta la perfección, utilizando los materiales ya preparados para su obra. Debido a su poder infinito, él no puede crear los materiales y hacerlos servir a su propósito si el gran diseñador celestial no se hubiera anticipado dándole las ideas que aparecieron por primera vez en su imaginación. El Señor ordena que las cosas vengan a la existencia. Él fue el primer diseñador. No depende del hombre, sino que bondadosamente pide la atención de éste y coopera con él en diseños progresivos y más elevados. Pero luego el hombre se atribuye a sí mismo toda la gloria y es exaltado por sus semejantes como un genio muy notable. No mira más arriba que el hombre. La causa primera y única es olvidada. Temo que tengamos ideas completamente pobres y comunes. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Segunda Crónicas 6:18. Que nadie se aventure a limitar el poder del Santo de Israel. Existen conjeturas y preguntas con respecto a la obra de Dios. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Sí, los ángeles son ministros de Dios sobre la tierra que hacen su voluntad. En la formación de nuestro mundo, Dios no dependió de ninguna materia o sustancia preexistente. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Por el contrario, todas las cosas materiales o espirituales aparecieron delante del Señor Jehová a su voz y fueron creadas por su propio propósito. Los cielos y toda la hueste de ellos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, son no solamente la obra de sus manos, sino que vinieron a la existencia por el aliento de su boca. El Señor ha dado evidencias de que por su poder podría en un momento disolver toda la estructura de la naturaleza. Puede trastornar todos los objetos y destruir las cosas que el hombre ha formado de la manera más firme y sustancial. Él arranca los montes y no sabe en quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Job 9, 5 y 6. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Job 26, 11. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. Nahum 1, 5. Mensajes selectos, tomo 3. Páginas 356 y 357. La ciencia no puede explicar la creación. ¿Qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33:9. Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová cuando Él habló y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción, el corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por medio de Cristo, el Verbo, el Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. El Ministerio de Curación, páginas 322 y 323.